¿Y le gusta el colegio? ¿Le gusta estar en clase? Yo no puedo, yo no recuerdo si ustedes que me gusta tan porque el colegio no es tan bonito así, pero sí me gusta la forma con que enseñan a los niños, con que los recrean, con que los tratan. Es una forma muy amablemente que tratan a los niños en la sesión, la profesora, la directora y en fin. Y le revisan las tareas, todo y... Sí, eso sí, la profesora nos pregunta, nos pasa el tablero, nos realiza las tareas, nos enseña, por ejemplo, si un niñito le dice que no entiende una clase que ella está explicando, la señora vuelve, no les regaña nada, sino que vuelve y explica porque es su obligación, ¿no? Enseñarle a un niño. Bueno, está bien, Milena. Ahora usted hágale una entrevista a la niña Lorena. Pregúntele lo que usted quiera y ella le conteste. Señorita, Señorita, no, niña. Niña. niña Lorena Martínez, ¿usted qué año tiene? ¿Qué mes nació? ¿Qué día nació? ¿Y qué año? Bueno, yo tengo 8 años. Nací en el año 1980. El día 28 de diciembre. Bueno, yo todavía no he cumplido los 9 porque lo cumple el 28 y estamos hoy 26 de agosto. Por eso es que no puedo decir que tengo 9 años. Ah, Lorena, ¿a usted en qué colegio estudia? ¿Cómo la tratan en su colegio? ¿Amablemente o qué? Bueno, yo estudié en el colegio Concorde de Jornada Adicional Popular. A mí me tratan muy bien, pero yo sí sinceramente digo que el colegio necesita algo que la gente debe estar de acuerdo, pero yo no sé qué es. Bueno, necesitamos abanico, nosotros debemos de protestar por el abanico. En este colegio hace mucha calor, a pesar que es grande, hace mucha calor. Bueno, Lorena Martínez, ¿cómo es usted? Oye, ¿qué dice que dio? ¿Qué dice que dio? Ah, porque había...